Todos miran su belleza y todos admiran su cuerpo. Sí, pero ninguno sabe que ella solo quiere que la miren dentro, donde hay sentimiento. Y todos miran su belleza, yes. Y todos admiran su cuerpo, yes. Sí, pero ninguno sabe que ella solo quiere que la miren dentro, donde hay sentimiento. Más que money, money quiere sentimiento. Más que discoteca quiere sentimiento. Más que una aventura quiere sentimiento. Más que la viamonga quiere sentimiento. Pero que más que money, money quiere sentimiento. Pero que más que discoteca quiere sentimiento. Pero que más que una aventura quiere sentimiento. Pero que más que la viamonga quiere sentimiento. Y que la lleven de la mano en los peores tiempos. Y que le entreguen toda la vida en el beso más intenso. Y que la lleven al altar. Y que el amor sea el fundamento. Cuando abras la boca ve que te inventa. Que no solamente es algo lo en la dulce menta. Cuenta de todas las pasiones que sienta. No mientas si por ella el corazón te revienta. Es tan difícil encontrar quien te asegure. Te juré un amor que para siempre dure. La chica tiene pa' llevarte la nube. Pero ella quiere que me chule. Todos miran su belleza y todos admiran su cuerpo. Sí, pero ninguno sabe que ella solo quiere que la miren dentro. Y todos miran su belleza, yes. Y todos admiran su cuerpo, yes. Sí, pero ninguno sabe que ella solo quiere que le miren dentro, donde hay sentimiento. Más que money, money quiere sentimiento. Más que discoteca quiere sentimiento. Más que una aventura quiere sentimiento. Más que la viamonga quiere sentimiento. Pero que más que money, money quiere sentimiento. Pero que más que discoteca quiere sentimiento. Pero que más que una aventura quiere sentimiento. Pero que más que la viamonga quiere sentimiento. Y que le tiendan a su paso su jardín de flores. Que le regalen cariño vale más que el de la torta. Vale más la pena lo que se comporta. Que lo que quieren no salen relaciones cortas. Ya la aburre que digan la misma cosa. Que la llenen de piropos. Que le digan que es hermosa. Exceso de palabras la pone vanidosa. Un poco de ternura cariñosa. Miran su belleza, sentimiento, sí, pero ninguno sabe.